Hola, tenemos que hablar. Tengo algo que decirte y que no puede esperar. Tomemos un café, café de despedida. Vos no sos ninguna tonta, yo sé que lo presentías. Otro amor golpeó mi puerta y me pegó con fuerza. ¿Cómo con vos? ¿Cómo con vos? Ya no sé qué decir, no me salen palabras. Yo no quiero más herirte, quizás deberías irte. Otro amor golpeó mi puerta y me pegó con fuerza. ¿Cómo con vos? ¿Cómo con vos? La vida debe seguir, no te puedes hundir en un manto de tristeza, sin un sueño de riqueza. Un café, solo un café. Mozo, tráigame un café con gusto a despedida. Mozo, tráigame un café de despedida. Un café, solo un café. Mozo, tráigame un café con gusto a despedida. Mozo, tráigame un café de despedida. Tomemos un café, café de despedida. Vos no sos ninguna tonta, yo sé que lo presentías. Otro amor golpeó mi puerta y me pegó con fuerza. ¿Cómo con vos? ¿Cómo con vos? La vida debe seguir, no te puedes hundir en un manto de tristeza, sin un sueño de riqueza. Un café, solo un café. Mozo, tráigame un café con gusto a despedida. Mozo, tráigame un café de despedida. Un café, solo un café. Mozo, tráigame un café.